De Nexo, la radio que nos une. Bueno, jornada calurosa, Bruno. Está lindo, pero bueno, estamos en Sierras Chicas. Y el otro día hablamos con gente especializada, ¿no? Y que hablamos de la emergencia hídrica que tiene Sierras Chicas y que ahí nos blanqueaba una situación. La emergencia hídrica existe constantemente porque vivimos en una zona de escasez de agua, ¿no? Ese es un tema. Y después pasan otros hechos aislados. En diferentes zonas, como por ejemplo ahora que se está dando, la cooperativa de Unquillo lanzó un comunicado con respecto al cuidado del agua, ¿no? Así que nos vamos para Unquillo. Exactamente, Tucu, porque a ver, a todo eso que bien mencionabas vos, se le suma que con estas altas temperaturas siempre gastamos un poquito más de lo que deberíamos gastar y a veces poco cuidados tenemos con el tema del agua. Tenemos la chance y le agradecemos la gentileza a Raúl Oza, presidente de la cooperativa de agua de Unquillo y Mendiolaza, de charlar un ratito con él. Raúl, antes que nada, buen cierre de año, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días. Bueno, sí, les agradezco, espero que nos podamos pasar lo mejor posible, pero bueno, lamentablemente el panorama desde el punto de vista del suministro está más que complicado, por las razones genéricas que acaba de expresar, ¿no? Tiene que ver, hay todos los veranos, lamentablemente hablamos siempre de lo mismo porque hay una escasez en el recurso, claramente. Tiene que ver también esto que decíamos recién nosotros, a veces dejamos la canilla abierta un poquito de más, ni hablar la gente que tiene piletas y demás. ¿Eso complica mucho más el laburo de ustedes, Raúl? Sí, obviamente. Haciendo un poquito de referencia a lo que comentabas al comienzo de la nota, vivimos en una zona semiárida desde el punto de vista geográfico y la cantidad de agua es menor a la que se necesita para alimentar la acción que tenemos, razón por la cual el corredor de Sierra Chica se abastecido de la tierra parcialmente, se abastece bastante de la Calera, trae agua de la del San Roque, por ende, es decir que estamos importando agua, si no hay el término, desde otro barrio. Uh-huh. Es por todos sabidos el crecimiento exponencial que tiene la zona, y luego de la pandemia esto se ha potenciado porque la gente busca un poco de verde, un poco de espacio para cuando le toca enterrarse o trabajar a distancia o esta manera, como lo que pueda. Uh-huh. Y esto, obviamente, es la explicación de por qué se da ese crecimiento. Y bueno, los consumos en esta época se van a los límites máximos posibles y sin duda que el llenado de pileta y el riego y demás consumos que se han llenado en los 2000 complican el abastecimiento. La infraestructura está colapsada en este momento, tanto así que en la madrugada de hoy no se puede recuperar la cisterna. Arrancamos el día con las cisternas a media asta, bueno, nos va a impedir dar suministro en todos los sectores. Hoy va a haber faltante importante en muchos sectores. Uh-huh. O sea que lo primero que hay que saber, que por lo menos en la jornada de hoy, algunos sectores, tanto de Mendiolaza como de Unquillo, van a tener faltante de agua, Raúl. Sí, Mendiolaza, Unquillo, que se va a regresar si puede, y estamos cayendo también. No sé el resto de las localidades, porque no hay cooperativas con las cuales podamos interactuar, como está Algan y la Gale, pero las fuentes de abastecimiento son las mismas y el problema es de todos, sin duda. Yo te puedo decir que en Río Ceballos, que administramos juntamente con esa cooperativa, administramos la planta de la Quebrada, claro, la que la planta está trabajando a capacidad máxima, no logramos recuperar el nivel de la cisterna madre de la misma razón por la cual es distinto a las localidades. Nosotros estamos alternando el uso del agua de la Quebrada para tanto para que se vaya por un pillo, y bueno, no está alcanzando a complementar el déficit que tenemos desde Cálera, los problemas van a ser importantes y por eso es necesario, imprescindible que los consumidores hagan un uso más que restrictivo del servicio. Uh-huh. Lavar ropa, ni hablar de regado, por supuesto, que son consumos importantes. Así que esperemos que se pueda lograr para que los problemas sean lo mínimo posible. Raúl, por cómo viene el verano, que pinta a recontra caluroso, con pocas lluvias, por lo menos hasta acá. Son premisas que hacen ver que vamos a tener un verano así, con un día cada tanto, con restricciones en algunas zonas porque las cisternas no dan. ¿Pinta que se viene así el verano? Sí, lamentablemente en diciembre vamos a cerrar con un déficit de lluvia de 100 milímetros, lo cual impacta directamente, ¿cierto? En la capacidad de recuperar el sistema, habiendo cuenta de que cuando llueve no solo estamos alimentando a algunos pozos que son los que nos implementan las plantas de la tierra de la cálera, sino que los consumos disminuyen notablemente porque la gente no riega, porque no se llenan las piletas, bueno, en fin. Se da un proceso virtuoso de menor consumo y mayor aporte de caudal a las fuentes alternativas que tenemos. Así que bueno, en la medida que empieza a llover con la frecuencia que lo hace en esta época, el problema podría reducirse, pero tenemos temporadas o semanas de días extremadamente calurosos, cero humedad prácticamente. Sí, se va a complicar, vamos a depender de la conducta de los consumidores. Raúl, la problemática no sea tan generalista. Sí, Raúl, te hago la última pregunta y bueno, entendemos la situación, ¿no? Había obras anunciadas, ¿no? Con respecto a esto, sobre la infraestructura, ¿podrían estar llegando, que tenían que ver con plantas de bombeo, puede ser? Sí, hemos tenido reuniones con las autoridades municipales y provinciales y de altísimo grado de necesidad de hacer algunas obras complementarias. Entiendo que una de ellas se encuentra en proceso de compra digital, ¿cómo es que se llama? Ahora subasta digital, para hacer un tramo de un caño de 200 que mejoraría la capacidad de la cooperativa de Allende de recibir el agua, y eso liberaría el mejor caudal para la parte de Mendiolaza y Bonquillo, por ende usaríamos menos agua de la quebrada para que también se beneficie que se vaya, así pues, bueno, esta obra está licitada. Entiendo que los plazos serían hoy o mañana para que los proveedores se presenten, y es una obra que se puede hacer relativamente rápido en la medida que la misma no quede desierta, porque ya es el segundo llamado y la del anterior que no era después por falta de participación. Pero esperemos que esta vez se logre convencer a los proveedores de participar y obviamente de poder hacer la obra. Raúl, te agradecemos este tiempo con la radio y nada, vamos a seguir tirando el mensaje de esto para que se trate de utilizar el agua responsablemente y lo mínimo posible en estos días, ¿no? Bueno, les agradezco la comunicación, siempre los medios nos ayudan a difundir la problemática, pero esperemos que se pueda lograr un consumo razonable de manera tal que los alcances sean lo mínimo posible, y como en contacto y en el año. Te mandamos un abrazo. Feliz año. Que estés bien. Igualmente. Bueno, Tuco, está ahí la palabra, ¿no? Va a ser tema...